Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Buenos días, señorita. Soy don Manuel Fraga Iribarne y me muero por Radio Bronca. Radio Bronca, 104.5 FM en internet, radiobronca.info. Y ahora también de 12 de la noche a 2 del mediodía en el 96.6 de la FM. Ahora también bajo tierra. Fraga, eso se te acaba. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, sí, señor. Ahora en gallego. Te he pillado. Me has pillado, sí. En gallego no lo sé. Fofo, blando. Fraga significa fofo y blando. Fofo y blando en gallego. Y agusanado. Y agusanado. Ahora mismo, ¿verdad? Ya no hace pingüino, es verdad, ya no hace pingüino. ¿Cuánto tiempo tardará en pudrirse Fraga, el cuerpo de Fraga? A lo mejor permanece incorrupto, no, perdón, corrupto, hipercorrupto. No era muy corrupto, las cosas como son, era un cabronazo, pero corrupto, ¿no? Bueno, piensa. No, yo sé. Vamos a hacer como Super Size Me, ponerle una urna y a ver, sacándole fotos, a ver cuándo se pudre, cuándo no, como las hamburguesas del McDonald's. Ah, pues estaría bien. ¿Te imaginas? Creo que en 200 años sigue igual. Pues si sigue igual es que las hamburguesas del McDonald's están hechas de Fraga. O que sí que se bañó en Palomares de verdad. Hostia, salió verde de ahí. Como la cosa. Era la cosa del PP. Bueno, buenas tardes, noches. Buenas tardes, nos desatan a todos y a todas. Hoy es jueves 19 de enero del año de Satanás de 2012 y esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, hoy con bastante gente dentro del estudio, al revés que otras veces. Esto es Radio Bronca, 104.5 de la FM y en internet www.radiobronca.info. Donde podéis bajaros los podcasts y escuchar la radio en directo y esas cosas que se hacen, porque el programa se hace en directo. Que ahora los subimos, los podcasts. Ahora los subimos, los podcasts. ¿Dónde? Los podcasts. Los puercas, que me dijeron el otro día. Sí. ¿Y de qué vamos hombre, a hablar hoy, cariño? Un hombre de contrabanda. Saludos para ese hombre de contrabanda. Qué gran hombre. Que vendrá a hablar de básquet. Vendrá a hablar de básquet un día. Un día, amigos, hablaremos de básquet. Hablaremos de la Liga Eva. De básquet. Y sí, señor. De la Liga Eva. ¿Qué gran Liga invento. Adán? ¿Qué dice usted? Eva con B. Está ahí el becario otra vez. El becario. ¿Te has dado cuenta? Está el becario ya entrando. Uy, te has traído un libro de Fraga. Qué casualidad. Fraga, retrato de un fras... De un fras... De un frasquista. Ah, de un, fras, de un frasquista. Muy bien. De un frasquista. Muy bien, qué guapo está en la foto, ¿eh? Hacía frascos. Sí, señor, toma el frasco. ¿De qué vamos a hablar hoy, aparte de la muerte de este ser infame y dinosaurico? Vamos a hablar de los dinosaurios, cojones, señorita. Ay, con lo, además, con lo dinosaurio que es, saldrá petróleo de su tumba también de aquí a unos años. Oye, a lo mejor. ¿Se fosilizará? ¿Estaba fosilizado antes de morir ya? No lo sé, pero yo creo que ha sufrido demasiado poco. Yo también lo creo. Un poco de sufrimiento, yo qué sé, 2-3 años enganchado a una máquina, consciente. Oh, es que se me eriza el vello púbico solo de pensarlo. Y gobernando Izquierda Unida. ¿Sabría? Gobernando Izquierda Unida, ya estaría. Lo habría pasado fatal. Sería como el personaje este de la serie de Breaking Bad que está en una silla de ruedas, que es el que es mexicano, que es como el patriarca y lo Salamanca. Tienen ahí, lo tienen ahí el tipo el Salamanca, es verdad, sabio de Salamanca. En realidad lo, mía, en arte y sabiduría. En realidad lo mató Carrillo. Sí. Conozco yo a una persona que tenía dos perretes y uno se llamaba Fraga y el otro Carrillo. Y uno era blanco y el otro era negro. Qué grande, ¿quién era el negro? Carrillo. Carrillo era negro. Es verdad. Ay. Esta persona la tenemos aquí porque tenemos un invitado especial en la radio. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, ¿y vos? Tenemos aquí al señor... ¿Decimos un nombre? Señor Palacios. Señor Palacios. Está bien dejado ahí, sí. El señor Palacios... Nos vendrá a hablar de las cosas que hace el señor Palacios. Exacto. Ex miembro de cosas y miembro actual de otras cosas. Que eso le da, le da como un caché, ¿no? Claro, sí, eso de ser miembro. ¿Y dónde están las cosas? Las cosas están en el ordenador. Detrás del taller de bicis. Ah, las cosas están ahí. Que dije el otro día una poesía que... Es verdad. Esto no lo va a entender nadie. Debajo de los adoquines está la playa y detrás del taller de bicis... Esto no lo entiende nadie. Ya. Ah, los que nos siguen, sí. Pon un tema y deja de mirar el móvil. ¿Quién nos va a seguir? Hostia, lo ha mirado porque, ya, porque me ha dicho que le mirara. Y yo soy una persona educada ante todo. Bueno, vamos a poner una canción, efectivamente. Y como durante estos últimos tiempos me he dado cuenta que he vivido demasiado en la actualidad, poniendo todo discos del año 2011. Que es de bandas francesas del año 2011, ¿no? No, he puesto bandas de otros sitios. El 90% de bandas son francesas. He puesto bandas checas y americanas también, y británicas. Perdona, pero el único oyente que nos ha llamado esta temporada... Y otra alemana. Perdona. El único oyente que nos ha llamado esta temporada dijo que el 90% de bandas que pones son francesas. Bueno, pero, y si lo dice la audiencia, eso es así. Coño, pero las bandas las pongo yo y yo sabré dónde son, ¿no? Otra cosa es lo que escuche él. Ah, o sea, él escucha siempre porque tiene el oído ahí... Porque tiene el oído afrancesado. Bueno, vamos a poner una banda de Estados Unidos en este caso, que son de un pueblo... Eran de un pueblo llamado Murfreesboro, con ese nombre así como entre paquete de tabaco y compresa. Una mezcla así de las dos cosas. Un sitio donde hacen pruebas de bomba atómica. O algo así. Sí, yo creo que sí, porque lo de la batería no era normal. ¿Y de dónde son? Son de Murfreesboro, Tennessee, Estados Unidos. En Francia, ¿no? No, Estados Unidos. Se llamaban Serotonin, me parece que es uno de los grupos más infravalorados de la década pasada. Me parece que es un gran error haberse perdido a este grupo. Podría hacer un chiste interno, pero no lo voy a hacer, porque sería demasiado interno. Sería demasiado interno, no lo hagas. No. Bueno, se separaron en el año 2004 debido a una enfermedad en la espalda del baterista, que simplemente aguantó sus últimos días como baterista para poder grabar este disco que se llama Future Anterior, que es del año 2004, y es una auténtica lástima porque eran un gran grupo. Estuvieron activos desde el año 97 hasta 2004 y editaron 3 discos en ese tiempo. Actualmente el cantante está en otro grupo que ya hemos puesto por aquí un día, que se llama Red Forest Hunter, con gente de Ash Chapel. Y bueno, pues vamos a poner un tema que se llama Alias, de este último disco, Future Anterior, de Serotonin. ¿Y qué es lo que decimos, señor becario, antes de poner un tema? ¡Pone play! Hablemos. Pues sí, estos eran Serotonin desde Estados Unidos, este grupo extinto, este disco desde el año 2004. Extintor. Extintor. Un grupo absolutamente recomendable que yo creo que todo el mundo debería, todo el mundo que le interese esta mierda, claro, lógicamente, debería pegarle un buen oído a sus tres discos. Uno se titula Early Works, el siguiente se llama Universal Time Constant y el último Future Anterior. Y deberías descargaroslos todos de internet gratis. A tope. Antes de que llegue la ley sopa. Ay, la ley sopa, que es lo contrario de la ley seca, ¿eh? Es como más húmeda y con fideos. Y caliente. La ley seca es mucho mejor la ley sopa. Es de ajo, sobre todo. De a joderse. Yo tengo una gran predilección por la sopa de ajo. Bien, me parece. Pone play. ¿Otra tengo que poner el play? ¿Otra cosa? ¿Otra vez? Hombre, tendremos que hacer una introducción. Todo el puto día poniendo el play, ¿eh? De verdad, qué cosa. Vale. Aquí a los anales de la historia. Ahí está puesto, pues como no me pongas a mí lo del ordenador no va a salir, ¿eh? Ya te lo pongo. Pongo play. Y baja el otro, ¿no? Digo yo. Es que fíjate tú los técnicos que tenemos aquí. Tenemos dos técnicos y medio cerebro cada uno, ¿eh? De verdad. ¡Ay, qué pesado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto es una adivinanza. A ver si adivináis quién es el señor del que habla. Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina, pero la adivinanza escuché con atención. Eso tiene muy sol. ¡Qué sopor! Me está poniendo nervioso, ¿eh? No había ni un contratiempo. Puta, ¿cómo no tiene contratiempo? Ni un contratiempo, todo seguido ahí. Sí, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la parte movida de la canción. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ahí, ahí, Matías Prats. A muerte. Pues esto es un grupo de un personaje que a mí personalmente me da mucho asco. Pero era de los tiempos que daba menos asco. ¿Qué era cuando daba menos asco? No será Luis Eduardo Aute. Uf, no. Hostia, yo creo que más asco que Luis Eduardo Aute, pero poca gente. La voz de carajillero que tiene. Uy, Joaquín Sabrina. Efectivamente. Sabrina, la de las tetas. Manda, Joaquín huevos. Sabrina. No se puede decir tetas en la radio, perdón. Pechos, senos, cosenos, tangentes. Tangentes. Eran bastante tangentes o turgentes. ¿Las tetas de Sabrina o las de Sabina? Los de Sabina. Cosenos. ¿Y por qué me has obligado a poner a Joaquín Sabina aquí, por favor? ¿Pero esto qué es? Que estamos en un programa de contratiempo, para yonkis del contratiempo solo. ¿Esto para qué? ¿Para monjas? ¿Pero esto qué es, hombre? Está ahora la gente en sus casas babeando ahí, no sabe cómo moverse. ¡Mi droga! ¡Quiero mi droga! Y tú poniendo... ¿Y por qué has puesto esta canción? A ver, explícame, becario. Porque me sale de las narices y estoy hasta las narices de tus ruiditos. Y a partir de ahora va a poner heavy de los 80. Oye, ya he repetido narices dos veces. Vamos a ver, aquí hay un libro de estilo en Radio Bronca. De mi protuberancia nasal. Ahí está mejor. No se suelen repetir los nombres. Ni los propios, ni los nombres comunes tampoco. Como nariz en este aquí, caso. Aquí has dicho nombre dos veces, tendrías que haber dicho sustantivo. Pero es que aquí no repetimos nada. Aquí no repetimos nada. Aquí no repetimos nada. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Bueno, cuéntanos. ¿Por qué hemos introducido este tema? Que al final no lo hemos dicho. Pues para que la audiencia en su plenitud de espíritu adivine de quién... ¿De quién se trata? ¿Alguien que se murió? Michael Jackson. Por ejemplo. Pues no. Tampoco es Steve Jobs. La carrera de la Toya Jackson. No, esta es de... Habla de Franco, ¿no? Que era colega la de... La canción, pero eran compañeros de pupitre. Hemos llegado a esta conclusión. No, porque... En realidad hemos llegado a la conclusión de que se conocieron en una lista de, por orden alfabético. Porque primero estaba Fraga y luego Franco. Porque no creo que haya ningún otro apellido entre la G y la N. Peter Frampton quizá estaba por ahí. Frana. franela. Y bueno, ¿qué quieres en realidad? ¿Qué quieres en realidad? ¿Celebrar la muerte de Fraile? La muerte toma, de Fraga. ¡Toma! ¡Fraile, cierto! ¡Toma! Ah, yo tenía un compañero de clase que se llama Fraile. Yo también. Oye, no sé, el mismo. Fraile. No, este no, este era solo Fraile. Bueno, hablemos del mierda ese. Bueno, yo no sé, no me parece que haya que celebrar la muerte de este espécimen. Me lo prometí hace muchos años que cuando se muriese Pinochet y Fraga iba a emborracharme. Lo de Pinochet lo cumplí y esto, pues yo soy fiel a mi palabra, soy un caballero castellano. Y lo tenía que hacer, aunque me hubiese gustado que hubiese sufrido mucho más, claro. Pues, por lo que yo sé, desde que se murió Pinochet hasta ahora, has estado borracho casi todo el rato, ¿eh? Porque fue muy gordo, un placer allí cuando... Además ha muerto mucha más gente. Sí, pero al final murieron en la cama, hombre. Pinochet sufrió. No sufrió lo suficiente. Pero no lo suficiente, porque este tenía que haber sufrido a nivel macro. Le tendrían macro. Que haber metido un gusano de esos que se iba comiendo el escroto, así. Qué rico. O como en Pulp Fiction, que hubieran practicado el medievo con su ano, dos negros canción. Empapados en crack. Eso es una canción como de Mamaladilla, ¿no? Marcellus, ¿no? Es verdad que lo dice. Esa gran escena ahí con un calvo insigne. ¿Eh? Hay más. Bruce Willis. Ay, Bruce Willis. Ese chico tan expresivo. El único que le ganó en expresividad fue Chuck Norris. Hoy, que tenemos llamada. ¿Tenemos una llamada? Una llamada. Vamos a poner un temilla. A ver qué hay. Pon un temilla. ¿Pongo un tema? Pues, música. Pues, piensa en un tema. No, ya lo tengo puesto. Está repitiendo. Es bien fácil. Vamos a poner un tema de la vaca. Venga. Venga, rápido. Presenta el tema. Pues sí, pues esto será No la Vaca, que es una banda aquí de Barcelona que hacen una especie de teatrillo absurdo, bastante jefe, que estarán tocando este viernes, o sea, mañana, en la Nau del Poplanou, junto a una banda francesa que se llama Les Anges Blancs, que pondremos un poco después y que ya pusimos otros días y que ya han venido a tocar y que son la releche. Así que hablaremos un poquito después de ellos también. Ok, pues vamos con esa llamada que yo creo que se va a poder escuchar. A ver, hola. ¿Se escucha algo? En absoluto. Hola. No, la verdad que no te oímos, compañero. Espera un segundín. Compañero, ahora sí. Vale, por fin. Bueno, saluta a los dos de 5 puntos en la cabeza que estáis habitualmente. Muchas gracias. Y al otro compañero que de vez en cuando se aproxima. A nuestro becario. Muy buenas. Pero bueno, bienvenido sea a 5 bárbaros en la cabeza. Sí, ya al final, ya con tanto lío de nombres. No, es que vosotros dos, los que estáis más asiduos, estáis bastante tocados del bolet. No sabe. Gran afirmación. Gracias, gracias, gracias. Vale, vale, ya. Yo he estado hace poco, 2 meses y pico, ¿eh? Allí, ahí en Torres Rivera, aquí en Santa Coloma, en el psiquiátrico. Por eso os escucho a vosotros. Ah, mira, oye. Es que, si no, ¿cómo te crees? Si yo no hubiera estado en Torres Rivera, ya alguna vez que otra, ¿cómo te crees tú que podía escuchar hoy a vosotros? Eso tienes razón. Efectivamente, tienes toda la razón. Lo que no sé cómo no has estado nosotros ahí todavía. Efectivamente. Bueno, es que la gente que vivimos por el barcelonés, cuando nos da un de eso de locura, lo más cerquita que tenemos es Torres Rivera, que es el psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet. Y yo que soy de Gramenet del Besó, pues rápido voy allí, ingreso unos días, me meten un poco de electrochocs y eso, y luego ya, cuando de eso, vengo, lo primero que hago es escucharos a vosotros. Bueno, lo mejor que se puede hacer. Y luego otra vez para allí. Vale, venga, vamos por faena, que me han dicho que tenéis otra llamada. Bueno, y en la transición firma de los pactos de la Moncloa. Esto viene a cuento que la patronal, el gobierno que tenemos ahora de indeseables, porque los que habían hace unos días atrás, no sé cuál de los dos eran más indeseables, los dos se podían coger de la mano, pero esto, bueno, los dos son igual. Bueno, quieren que firmar esos pactos, que quiere decir que si ahora a un trabajador le daban 2 pesetas, quieren darle una, y si puede ser media, que trabaje y no darle ninguna. A lo mejor lo consiguen, porque nos van a matar a todos de disgusto o de miseria y de hambre. Bueno. En el año 79, desde UGT, Comisiones Obreras, Unión Sindical Obrera, que un sindicato de corte así cristiano o progresista, al menos eso es lo que ellos se autodenominaban y siguen autodenominándose, firmaron los pactos de la Moncloa y ahora quieren firmar otra vez. Bueno, Esta denuncia ha salido por los medios hoy, esta mañana, cuando yo lo he escuchado, y lo curioso está que la CNT, Confederación Nacional de Trabajadores, no lo firmaron en el 79, y este golpe, esta vez también se niegan rotundamente en todos los conceptos, o nos negamos la gente que estamos afiliados a la CNT, nos negamos absolutamente a que haya un pacto de tal tamaño, porque es que vamos a volver otra vez al siglo XVII o XVIII o XIV. Bueno, de momento esto ya está. Luego otra cosa de los medios. Dinos. Ayer, no, antes de ayer, cuando escuché la noticia que el bastardo asesino, exactamente, genocida, y de encima en los medios, y te hablo Radio Nacional de España, que primero están las emisoras anárquicas o libertarias o alternativas, y luego Radio Nacional de España, es lo mejorcito que hay en información, la verdad sea dicha, y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Se atreven a decir y dicen que el individuo ese era un demócrata. Vamos a ver. Sí, de toda la vida. Un tipo que firma penas de muerte, de demócrata nada. De padre de la transición, mentira. De padre de la Constitución, sí. Exactamente, padre de la Constitución española, mentira podrida. Ese era un lacayo que firmó penas de muerte, y a un individuo de tal calaña no se le puede decir ni demócrata, ni padre de Constitución, ni de nada. Al margen que yo crea o no crea, no tiene que ver nada. Era un bastardo, y los bastardos tienen que morir. La mala pata es que ha muerto en la cama, igual que su otro compañero, aquel que salía a veces en cosas y salía bajo palio. Este, sí, el que salía bajo palio. El que bajo palio, antes, bajo sí. Palio. La iglesia le daba cobertura. De momento, ya está. Ahora voy a decir una muy cortita. Muy bien. Esto lo estoy leyendo de una revista. Años más tarde se producía parte de la situación en los Longes, bombardeado por la aviación nazi. El gobierno de su graciosa majestad, frente al requerimiento de Ramón Pereira, una de las personas que había contribuido a la creación de refugios en Barcelona, para que también la hicieran en Londres, requerimiento que había podido hacer exiliado en Londres, como estaba, por influencia del doctor Josep Trueta, médico también en la contienda española, y que se había hecho con un gran prestigio en Inglaterra, que resistía la barbarie nazi. Pues bien, cuando Pereira y Trueta van a hablar con los responsables de la defensa civil británica, se encuentran que con la siguiente respuesta: esos refugios que proponéis en Inglaterra no se harán nunca. Son muy costosos, se hace de hacer económicamente, pero sobre todo tienen un coste psicológico que la Gran Bretaña y su gobierno no pueden permitir. Esos refugios que no animan a las resistencias, preferimos puestos a ellos el miedo, el terror incluso, más el odio al enemigo, antes que esos refugios que animarían a la deserción. Bueno, lo que quiere decir que los individuos estos que en aquellos momentos, y uno de ellos era, ahora no me sale el nombre, aquel gordo, Winston Churchill, sí que lo sé, el que mandaba en esos momentos de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, el Winston Churchill, que no me salía el nombre, era un bastardo. ¿Cómo? Si puedes salvar una vida humana, ¿qué más da? A eso es lo que iba. La revista esta lo denuncia, y yo lo hago público en las ondas, por si la revista no llega a más gente, que cruce los 5 continentes, y si puede haber otros 6 o 7, que los cruce y que la gente se entere. Yo lo que quiero decir es que los políticos de toda índole y en todo momento, los políticos, la clase política, son unos bastardos asesinos, lacayos del poder. Solo miran dividendos, economía, sentarse en la silla y vivir. Y eso de patriota, porque si este individuo hubiera eso que dicen ellos, todo por la patria y doy mi vida por la patria, es mentira. La patria lo que quieren son muchas medallas en el pecho y muchos privilegios. De momento os dejo que continuéis el programa. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias por tu llamada. Hasta la próxima. A mí no me tenéis que dar las gracias. Hombre, es de bien nacido ser agradecido. Y yo ahora vengo de hacer el gimnasio para estar fuerte, estar poderoso, y vosotros ahí trabajando. Claro yo que sí. Trabajando ayer también tarde en mi sindicato. Muy bien, pues te mandamos un abrazo bien grande desde aquí, desde igualmente, el programa. Un abrazo libertario. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima, salud. ¿Qué de qué? Pues que me estáis mirando hoy. Estamos esperando a que empezaras a hablar tú. Muchas gracias al compañero. Sí, señor, gran llamada hoy del compañero, que ha estado muy fino y se ha ceñido a lo que le hemos pedido, que es brevedad, que eso siempre se agradece. Pues sí, ya que tenemos aquí a un personaje para entrevistar después de lo que estábamos hablando. ¿De qué estábamos hablando? ¡De Franga! Ah, de Franga, sí. ¿Qué decir de este asesino? Yo no tengo nada más. Ministro de Gobernación de Franco, demócrata de toda la vida. Solo sé que murió sin haberse puesto un condón en su vida. Eso es verdad. Que es lo que dijo él, y me alegro por el condón. Yo también me alegro por el condón. Está bien. Se lo podría haber puesto atado al cuello. Me hubiera estado bien. O haberse lo comido y haber dejado de respirar antes. ¿Cuántos hijos tenía este señor? Demasiados. Uf. Yo pensaba que su semilla iba a morir con él. No. Casquete. No. Que era super macho cuando decían que Luis Cernuda dijo que pedía permiso para volver al entierro de su madre. Dijo que ya tenían bastantes maricones en España y no lo dejó venir. Era super. Super macho. ¿Y hay suficientes? ¿Tú crees que hay suficientes? Bueno, depende del. Siempre hay sitio para uno más, el número de maricones que consideremos óptimo. Yo creo que siempre hay sitio para uno más. No sé cuál consideraría Fraga. Fraga seguramente de puertas afuera cero, de puertas adentro hay. En fin, vaya personaje del que decía Margaret Thatcher que él no era de la derecha como ella. Fíjate que te llame, decía que él era claramente fascista y que no tenía nada que ver con ella, para que lo diga Margaret Thatcher. Telita. Sentarse a la derecha de Margaret Thatcher es salirse del gráfico de la derecha. Sí, totalmente. Satanás. Madre mía. Pues vamos a poner un tema deseando a todos los descendientes de Manuel Fraga Iribarne que sigan el camino de su padre. No, o sea, que mueran a los 89 años después de haber estado... Pero desde mañana mismo, quiero decir. Ah, vale, sí, pues sí, que se reúnan con él pronto. Reúnanse con él. Que nos ha dicho antes San Pedro que se le ha olvidado el DNI, que a ver si puede subirlo a alguien. A ver si pueden subir. Que si no, no entra, que alguno se lo lleve para allá. Sí, que le invite a una cañeja. Venga, vayan todos, pelense. Por ir con él. Ponnos un tema, anda. Vamos a poner un tema y salimos de este bucle estúpido que en el que estamos. No saldremos. Bueno, es un tema de una banda británica que se llama Seal Your Eyes, que van a venir dentro de poco, y este disco es del año 2011. Se llama Volume 4, ya hemos hablado alguna vez otra vez de este grupo aquí, me parece un grupazo con un sonido propio, y es muy pocas bandas pueden decir eso de su propio grupo. Este tema se llama Drill Your Heavy Heart, o sea, taladra tu corazón heavy. Tu corazón heavy, tío, sí señor. Ahí está, pues voy a taladrar tu corazón heavy con este tema de Shield Your Eyes y luego seguimos un poco. Y vamos con la entrevistilla, digo yo. Está de piedra, digo John. Pone play. hasta aquí este tema de Shield Your Eyes, de su nuevo disco Volume 4, este grupo de Londres que nos visitarán el próximo sábado, jueves 9 de febrero, en la Nau del Poble Nou. También nos explicaremos después cómo llegar allí, cuando os hablemos de otro concierto que haremos este fin de semana allí. Y bueno, un grupazo, ya les hicimos una entrevista hace como un año, ¿no? Sí, en noviembre de 2010 les hicimos una entrevista a esta gente. Muy de las primeras entrevistas que hicimos aquí en, en Cinco Bárbaros en la Cabeza, que entonces no sé si éramos Cinco Puntos o qué. Todavía no sé quiénes somos, así que... o para decirte. Bueno, pues vamos a hacer una entrevista al señor Palaus, que lo tenemos aquí. Palaus, el señor Palacios, aquí. Buenas tardes. Caballero. Buenas tardes, caballero. Tenemos aquí en calidad de invitado... de honor. De invitado de honor. Sorpresa. Este hombre que estuvo tocando en Decapante, una banda de ruido ruidoso y ruidista. Melódica. Sí, melódica, vamos. Mis toreros, te digo yo. Melódica. Bueno, nada, tú tienes tu melodía ahí, sí. Melódica alta. Vale. Y también forma parte de Anteojos Booking, que era o es, no se sabe muy bien, un colectivo que organizaba giras y conciertos a bandas de Europa, básicamente, ¿no? Explícanos un poco. Pues Anteojos nació precisamente con las giras de Decapante de 2007 y 2008 que hicimos con Rosvita, sobre todo la de 2007. Conocimos a muchas bandas europeas, francesas, alemanas, checas, y nos empezó a picar ya algo que veíamos en esa gira, como era, bueno, pues gente muy maja, músicos la mayoría que montaban conciertos, y llegó el momento que teníamos que hacerlo. Y yo me puse a montarlos con un compañero salmantino también, que se llama José Luis, es el Pelos, y es, digamos que así es como empieza Anteojos, que es como una ramificación también de lo que fue el colectivo anterior, que se llamaba Brahma, un colectivo que operaba desde Madrid y que hacíamos locuras también con ciertiles. Y bolsas para vomitar. Y regalos varios, sí. Bolsas para vomitar, calcetines rojos de la suerte, regalamos un bizcocho también, bueno, regalamos diversas cosas, perdíamos muchísimo dinero. Hombre, normal, los bizcochos salen, claro, salen medio carillos. Putos regalos, perdíamos la hostia de pasta. ¿Y en qué está usted ahora mismo? Cuéntenos. Pues estoy en... Bueno, o cuéntenos, ¿qué era Anteojos Booking, mejor dicho? ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Anteojos Booking es Ankara, porque la gira de Lesing Blanc... ¿Es Ankara? ¿En Turquía? En Turquía. La capital administrativa de Turquía. Pues eso, la gira de Lesing Blanc, un grupo del que luego hablaréis, la ha hecho Anteojos. Lo que ha hecho Anteojos es hacer booking sin comisiones, de forma libre, trayendo grupos, mostrando grupos que nos gustan y que nos gustaban por la península ibérica, gracias a otros colectivos que han existido y existen en Barcelona, en Donosti, en Don Benito, en Pontevedra. Ahora podemos citar bastantes de ellos, montar esas giras y ayudar a la gente. También hemos promovido bastante, sobre todo en Madrid y Salamanca, promover conciertos, me refiero, de este tipo. Y ya no promovemos tanto, porque... Hombre, la distancia también juega su papel ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido una aventura realmente bonita, muy extenuante, porque los primeros dos años sobre todo eran... demasiadas giras, hicimos muchas cosas y bueno, pues hemos conocido a gente bestial, como puede ser el señor Fajardo, sin ir más lejos, que es la primera o una de las cosas de las que más orgullosos estoy, que es haber encontrado a Fajardo y ayudarle en sus giras. Aquí, que también le hicimos una entrevista aquí. Grandiosa. Y nos habló también de este hombre. Al final, efectivamente. Los círculos se cierran. Y se abren. Uy, uf. ¿Te ha gustado ese comentario? Ay. Los círculos se cierran y se abren. Los círculos se cierran y se abren. Claro. Está el claro, clarinete. Y bueno, ¿tienes algún proyecto ahora también en mente, ¿no? Por aquí, que está un poco... Sí, pero ese no... Está un poco desnudo yo ahora mismo, ¿no? Yo debo contarlo en las ondas. Yo siempre he pensado que los proyectos que cuentas, proyecto que se suele ir al garete, en mi caso... Entonces en las ondas yo creo que es complicadillo contarlo cuando todavía no está plasmado. Se ha empezado a trabajar en él y estoy trabajando en él, pero de momento no lo puedo contar hasta que nazca, hasta que vea la luz. Pues casi mejor. Pues sí, pues entonces... Si no os importa, ¿eh? A mí me parece una idea excelente. Entonces, lo que yo haría sería decirle, usted cuando llega aquí a Barcelona, ¿dónde se mete? Bueno, eso sí que lo puedo contar, además orgullosísimo y bueno, pues se me cae la lágrima. Se mete en el Casal de Roquetas, el sitio que había... al que había llegado como componente de ese grupo llamado Decapante dos veces en gira, las dos veces muy bien recibidos por la gente de Ojalá Esté Mi Bici, que probablemente os suene el nombre. Y el programa de antes. Es el programa de antes, unos taraos que sí. Hacen programa de antes también. Sí, un colectivo que promovió esos conciertos y que hizo posible que Decapante tocara en un fantástico entorno como Roquetas, libre. Y bueno, pues me vengo a vivir a Barcelona y casi el primer sitio al que llego es el Casal de Roquetas y ahí estoy con, pues a menudo, en los conciertos que organiza este colectivo. De idiotas. Muy bien, me parece, menos usted. De idiotas despiertos. De idiotas despiertos. Pero idiotas. Que van en bici. Sí, pero idiotas. Van en bici. Pues vamos a poner entonces un temilla del próximo concierto que organiza esta gente. Pues sí, me has leído el pensamiento a través de mi transparencia frontal, que tengo una importante. Sabía yo que esa pantalla plana que tienes ahí, Hombre, plana no, es más bien curva. Es un cóncava. Poco... Cóncava. Pero al revés. No, pues convexa. Convexa. Depende, cóncava, pero al revés. Yo la veo cóncava. No. Porque la veo desde dentro. Yo la veo cóncava. Desde dentro no tienes ojos. Además, si sí, tuvieses ojos los dentro, tengo dentro, los no ojos. Luz. Tengo los ojos dentro. No me, has hecho, no, están... no me has hecho caso a mi chiste de cóncalva. Cóncalva, ah, te hubiera gustado. Cóncalva, Dios, me encanta, es perfecto. Si tuvieses una cabeza cóncava serías aún más feo. Si tuviese una cabeza cóncava estaríais bebiendo de mis orejas. Hombre, las orejas sí que son cóncavas, pero la cabeza no. Es cóncava, pero al revés. ¡Por a los mierdas esos! Vale. Bueno, dejemos... Oye, es que... ¿Sabes lo que pasa? Cuando hay mucha gente aquí, al final desvariamos aún más de lo que desvariamos normalmente. Mira que la desvariación es importante normalmente. Vamos a tener que poner a alguien en la entrada para permitir la entrada. Pues sí. Lo veo bien. Para la salida. Permitirla. Abril. Si no... Para permitir la salida mejor. Bueno, vamos a poner un tema el tema del Sainz Blanc. Que es Inge Blanc. De Sainz Blanc, este grupo que estará tocando este viernes, o sea, mañana, si hoy es jueves 19, como hemos dicho al principio del programa, y si estáis escuchando un podcast, pues os habéis perdido el concierto, porque sois así de lelos. Pues a no ser que lo hayamos puesto el programa colgado mañana por la mañana, lo estén escuchando a las 4 de la tarde y vayan al concierto, ¿eh? Vale, puede ser, pero es difícil. Bueno, tocarán mañana aquí en Barcelona, en la Nau del Poble Nou, que es un lugar que tiene un taller de bicicletas en la puerta, que hay que atravesar ese taller de bicicletas, y detrás del taller de bicicletas están las cosas, como bien has dicho tú antes. Eso está en el Passatge Masoliver, de número 30, Metro Llacuna, está esquina con la calle Pujadas, para alguien que tenga un poco así de... Tienes que ir en bici, que es lo lógico, ir en bici, todo lo demás no tiene ningún sentido. Está al lado de la parada de metro de Llacuna, justo según sales caminando a la derecha. Exacto, estarán tocando con una banda aquí de Barcelona que se llama La Vaca, que hemos puesto antes, y que realmente son una grata sorpresa. Esto será a las 9 mañana, por 5 euros, como bien hemos dicho. Y bueno, dejamos con Mambosa, un tema de su último disco hasta la fecha, que yo tenga al menos, que no sé si tienen más, que se llama Babylon. Este tema se llama Mambosa, el de Sainz Blanc. Becario, pone play. We'll be right back. Pues estos eran Les Anges Blancs desde su disco Babylon. Recordad, estarán tocando este viernes en la Nau de Poplanou, que está en el Passatge Masoliver número 30, Metro Llacuna, a las 9 de la noche por 5 euros junto a La Vaca, como he dicho anteriormente. Y esto es un grupo de bailar, que este tema de bailable, bailable totalmente, solo para gente que esté un poco chala como nosotros, que a veces se tenga que ir a Santa Coloma, como nos ha indicado antes el compañero. Y bueno, ¿qué pasa que vamos a hacer ahora? ¡Hostia, puta ye! ¿Qué te pase? Aquí me pase que le pegue el CD que no va, ¿eh? Nada, tonterías de la... De ti. De mí. Sí. Déjame del CD, que nos pasaba la canción. ¿Cómo es el CD? Ay, de verdad, ¿eh? Sin ningún respeto. Sí, como el LaserDisc no hay nada. Ciertamente, sí. Bueno, pues estamos aquí con el señor Palacios, de miembro... iba a decir una tontería, pero me la callo. Sobre miembro, ya, sobre miembro, te veo ya me veíais venir. Yo lo sé. Miembro de Anteojos Booking. Uno de los dos, de los cuatro miembros, ¿no? Dos y dos. Perfecto. Perfecto. ¿No? Y bueno, queríamos agradecerle su venida aquí. Es un placer inmenso, tenía un montón de ganas. Os he descubierto tarde, pero os he encontrado en las ondas también. Cuando tengas el proyecto ese que tienes ahí en marcha, volverás. ¡Oh, sí, volverá! Volve, pues encantado, de verdad. Volverás como Terminator. Os llamo, si queréis. Ah, pues sí, sí. El teléfono está muy bien. Sí. Y ahora es gratis, siempre. Todo, sí, bueno, nos cobran porque, por nada. Porque nos hemos puesto el yogur con un hilo de ventana a ventana, pues, si no... Si no... Si no, nosotros tenemos eso. A ver. El yogur y el hilo de pescar. El otro no iba bien, ¿eh? ¿Te acuerdas? Puf, yo tengo una agenda de contactos, tengo ahí por lo menos 200 yogures en la ventana puestos ahí. Que ya a veces me confundo. ¡Ey! Si casi no se puede andar por tu casa, es verdad. De tantos vasos de yogur que hay. Tantos hilos, se tropieza uno. Si me ha roto la línea, llama al técnico ahí a que te arregle el hilo. Madre de Dios. Bueno, ¿qué vamos a poner? ¿Con qué nos vamos a despedir de este programa infecto? Y aburrido. De este programa infecto, pues nos vamos a despedir en teoría con un tema de Capante, si es que mi cacharro es capaz de reconocerlo, porque parece ser que no. Ay, qué hombre, ponle una extensión MP3, aunque sea prohibitiva, le pones al nombre lo que sea, ponle punto MP3, ya verás cómo te lo sale. Aquí me dice codificación no válida, de hecho es el único que no funciona. Pruébalo, tú, pruébalo. ¿Cómo es la vida? Ponle lo del MP3, lo de codificación no válida salía en el nombre porque a la hora de ponerlo, es que... Ay, por Dios. Mierda de la tecnología. Vengan al concierto de Ojalá esté mi bici. Ojalá esté mi bici mola. Son los mejores del mundo mundial. Bueno, eso no es verdad, pero el concierto estará bien. Eso es verdad, ahí, sí. He dicho una cosa verdad, otra mentira. Manipulo por un lado y por la otra digo la verdad. Como todos. Como soy todo como mundo. Un medio convencional, pero al revés. Sí. Pues vamos a poner un tema de Decapante y aquí el becario nos va a introducir también a un tema... De otra cosa que no tiene que ver. No es un tema. Es un tema no como canción, sino como método, como tipo de divulgación, por ejemplo. Algo a divulgar, un tema de divulgación, ¿no? ¿Es correcta la palabra? Sería algo a que divulgar. Divulgue, pues. Divulgue. Divulgaremos. Divulgue vulgarmente. Pues después del tema de Decapante, lo que oiremos son las grabaciones de la frecuencia radio de la Policía Armada, cuando el señor Fraga era ministro de Gobernación. Aunque luego dijo que estaba en Alemania, parece ser que dirigía personalmente el operativo en el que la Policía Armada se cargó a 5 obreros que estaban en una asamblea totalmente pacífica en una parroquia que era entonces el único sitio donde te podías supuestamente reunir en paz, aunque por lo que parece no. Y la Policía Armada tiró bombas de humo dentro y cuando salió la gente les ametralló, ocasionando pues más de 100 heridos de bala y 5 muertos. Y esto es responsabilidad plena de este señor que se acaba de morir ahora y por lo que nunca fue juzgado. Y fue además, digámoslo también, responsable de otra cosa, de que Lluís Llach hiciera una canción sobre el tema. Que eso casi es peor que... o está más o menos a la altura. Bueno, yo no concuerdo con eso. La canción hasta me gusta. ¿Qué podemos decir de un heavy que pone a Joaquín Sabina en un programa de radio, por favor? Es que... ¿Cómo no te va a gustar? Era la mandrágora, no era Sabina. Igual, la misma mierda es. Ay, no digas Sabina que me dan náuseas. Ay, a mí también. Bueno, vamos a poner este tema de Decapante y después Fraga. ¿Qué te parece? ¿Eh? Fraga no, después la Policía Armada. Me gusta mucho, creo que hicimos el grupo para que sucediera esto. Para este momento. Para juntarnos con Fraga por primera vez. Decapante y Fraga. Bueno. No, Fraga no. Da igual, me gusta cómo suena. Pero, dirigida por Fraga. Pues no sé qué me gusta más cómo suena. No, Fraga. Fraga no estaba ahí pegando tiros. Bueno, callaos de una puta vez y vámonos a nuestras casas con nuestros animales de compañía. Y os dejamos aquí para hasta el próximo jueves. Pone play. A las 8. Ahí se quedan. Sí, ahí se quedan. Hasta luego.